Lección número 12. Nuestra esperanza. Para el 18 de diciembre de 2010. Giesi erró el blanco. Sábado 11 de diciembre. Para memorizar. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Giesi era un esclavo, no cualquier esclavo, sino el siervo de Eliseo, uno de los mayores profetas en la historia de Israel. Este había sido llamado por Dios para ministrar al profeta Elías, lo que lo preparó para su propio ministerio profético. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Por muchos años, Eliseo sirvió a Elías, y escuchó y observó y comprendió lo que significaba ser un profeta. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, llegó el momento de Eliseo. Su ministerio no fue tan fogoso y fascinante como el de Elías, pero él ejerció una influencia de largo alcance. De este modo, Giesi tuvo la oportunidad de estar estrechamente asociado con alguien tan bendecido por Dios como Eliseo. Es difícil imaginar todo lo que él pudo haber aprendido y visto en los años en que trabajó con el profeta. No obstante, como veremos, a pesar del potencial y de las muchas oportunidades, Giesi fracasó miserablemente. Su historia sirve como ejemplo de alguien que se desvía y llega a ser incapaz de distinguir entre lo importante y lo secundario. ¿Cuán crucial es para nosotros aprender de este error?